Vecinos, vecinos del barrio gamer, segundo programa en esta segunda temporada que no tenemos nada de música con la cual iniciar, maldita sea. Pero pues ni modo, ¿no? Jóvenes, saludos a todos los que están aquí con nosotros, saludos a nuestros compañeros. Tenemos directamente desde Costa Rica la señorita Moca. Muchas gracias por estar aquí. Ya es. Qué milagro que andas por estos lados. Qué bueno tenerte por aquí. Hello, hello. Sí, ya me hacía falta. Y si ya el trabajo la tiene tan mal que hasta su propio micrófono le calla la voz. ¿Qué pasó ahí? Ay, le dieron un reconocimiento al tipo por hacer mi trabajo. Ay, no, eso es horrible. Bueno. Felicidades, supongo. Felicidades, le dije. Por eso dije supongo, ¿no? Digo, desconozco si es bueno o malo. También directamente saludos hasta Vargas, Venezuela, con el señor Rufus Chinra aquí con nosotros. Rufus, un saludo. Qué bueno que andas por aquí. Hola, sí, buenísimo. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, eso que vi, te ahorraste la clase de geopolítica. Sí, bueno, me está asustando, tú sabes. ¿Sigues de vacaciones? Sí, de hecho, Dios hoy de gracias. empezaron desde ayer a las 3 de la tarde. Ah, bueno, no se preocupe, señor profesor. Yo valoro su labor. Sí, tú eres de los fans de que me to eres de los fans a esas personas que se toman su tiempo, ¿no? Creo que este será mi caso por un rato. Nos vamos hasta Panamá con el joven Bardi, patrón aquí del changarro. Bardi, ¿cómo andas? Bien, bueno, ya por fin contento porque ya puedo volver a Costa Rica. Esperando el programa que vamos a tener y mi fantástica participación en el mismo. Al fin va a poder volver a Costa Rica el señor Bardi. Bueno, pues qué barrabasada hiciste allá en Panamá que te detuvieron en la aduana. ¿Y cuánto tiempo llevas allá, ingrato? ¿3 semanas? ¿Un Oye, mes? no, bueno, ya más casi 2 meses y medio. No, es problema de. Necesitaba volverme en avión por unas cosas que llevo. Un bus se despedazarían y hasta ahora apareció una promoción en avión. Ah, bueno, pero todo bien, ¿verdad? No, no, no Sí, había sí, sí. amenazas de bomba o algo por ahí que tú hayas plantado. No, no, no, no, eso no. Bueno, ciertamente, eso lo creería más del país de del país donde vive el buen No se Rufus, pero preocupe, profesor. eventualmente iba a salir algo y lo sabes. Sí, uno está Lo aprendiendo, dijo profesor. a propósito, seguro, solo para poder decir eso. Discreción aquí. Y hasta Jalisco, México, también saludos para el señor Ruba. Señor Ruba, ¿cómo anda? Hola, hola. Ando bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Digo, Qué bueno. descansando, ¿no? Como la vida lo amerita. Suertudo. Sí, la neta, sí. Y bueno, pues empezamos el programa de hoy. Uf, uf, uf, uf. ¿Qué programazo tenemos para hoy? Digo, yo estaba conteniendo toda mi emoción para la presentación de este programa. Una presentación que ya les pediré a mis compañeros Rufus y Ruba que me ayuden, porque este programa es especial para nosotros. Esperamos que sea especial para muchos que también Bastante. nos van a escuchar. Un programa especial sobre uno de nuestros íconos en el mundo, en la escena videojueguil. Desde hace 25 años y desde siempre, el bombardero azul de titanio, Mega Man. Hoy tenemos un especial de Mega Man para todos ustedes. ¡Qué bonito, güey! Y el perro ladrando. Hasta el perro entusiasmado. Hasta es que nosotros teníamos meses esperando este momento. La duda. Estamos en sincronía con la naturaleza ahorita. Señores, ¿qué pueden decir de Mega Man en un principio? ¿Sus orígenes? ¿Cómo inició todo esto de un personaje que es calificado al día de hoy como uno de los iconos en el género plataformero, junto con otros tantos? Uy, ¿dónde no comenzar? Yo sigo diciendo que ese año fue uno de los mejores años en la historia de los videojuegos. Sí. Definitivamente, ¿eh? Muy bien, entonces... No, o sea, si nos ponemos a ver, yo siempre he sentido, respetando todo y guardando diferencias, que Mega Man bebe mucho del éxito de Mario en su momento. Ese de las plataformas en 2D, del que Sonic también intentó hacerse un espacio ahí con más o menos éxito, bueno, ya eso es otra cosa. Pero siempre he sentido que Mega Man sigue por el mismo rumbo. Más o menos. Es decir, no tanto que dependió de Mario, sino que se montó, así como quien dice, en esa onda y logró codificar su propio espacio. Bueno, sí, realmente sí. Porque sí, sinceramente Mega Man, al menos los que yo más pude jugar, que es de la saga clásica, son endemoniadamente difíciles, mucho más difíciles que cualquier otro Mario. Entonces, tiene razón con la identidad propia. Así es, bueno. La historia de la reminiscencia de Mega Man se va hasta 1987, cuando un joven conocido por el nombre de Keiji Inafune hizo un... Bueno, retrabajó un diseño que ya le había llegado de un personaje que estaba buscando la compañía Capcom para hacer un... Es como que su videojuego insignia. El rediseño desconozco realmente. Estoy busque y busque en Wikipedia, no encuentro el nombre del diseñador original de Mega Man. Creo que no está el nombre, no lo han dicho. Pero sí comenzó como un personaje llamado Rock Kid o Chico Rock. Y pues ya iba a poner otro personaje, hizo varios diseños y ya... Bajo licencias diferentes se tomó el nombre de Rockman en la marca japonés, pero acá se conoce como Mega Man. Exactamente. Cabe mencionar que Mega Man es el segundo trabajo de Keiji Inafune, porque originalmente fue contratado para como diseñador para el primer Street Fighter de allá de 1987. Y ajá, la diferencia del primer Street Fighter con el primer Mega Man fue de, no sé, un par de meses. Entonces, Mega Man, el primer Mega Man como tal, nació corríjanme ustedes si me equivoco, 17 de diciembre de 1987. Correcto. De ahí y desde entonces ya se ha expandido a varias, vamos, ¿cómo decirlo? Varias sagas. Subsagas. Exacto, varias historias. su historia como... también tiene un peso como franquicia bastante importante. ¿Qué nos presenta esta saga, la que nosotros conocemos como la saga clásica, en términos de historia y de jugabilidad? Señores Rufus, Ruba, Bardo, señorita, ¿qué nos presenta Mega Man original? El Mega Man, yo siempre sentí que lo que realmente lo destacaba no era tanto los poderes de los disparos o algo así que podía tener el personaje, sino más que todo la dificultad. Siempre lo vi como la característica insignia que lo hacía destacarse más que todo, por ejemplo, de Mario en aquel entonces. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, para mí eso es lo precioso, para mí el juego, el hecho de que sea tan increíblemente difícil a veces. ¿A veces? Bueno, está bien, siempre. Pues mira, lo que hizo Mega Man fue introducir tres innovaciones. Una que no era lineal técnicamente, porque tú vas a tener que tener escoger primero y a de ahí es por seguir, ¿no? Segunda, la mecánica de piedra, papel, tijera, que un poder puede ser efectivo contra otro personaje y así, ¿no? Y tercero, por la dificultad que estoy diciendo ahorita. Definitivamente fue una experiencia que marcó tendencias. porque fue una mezcla perfecta de varios aspectos que poco a poco se fueron perfeccionando. Esos tres aspectos que mencionó Ruba son fundamentales. Tenemos un juego que, bueno, una serie de juegos que dan una nueva profundidad al género de plataformas, que tienen cierta historia, tiene una jugabilidad muy buena y pues tiene todo para hacer una experiencia memorable, lo cual solamente se ha ido multiplicando con el paso de los años. Claro, ya quizá con bastantes cambios en la fórmula, pues. Me parece curioso mencionar también cómo el propio Mega Man, el diseño, no sé ustedes, a mí me parece un homenaje bastante, bastante original y menos trágico de lo que es el personaje de Astro Boy. Son bueno, pares. Eso siempre lo relacioné comentar. Demasiado, de hecho. Sí, siempre lo digo, no tanto por Mega Man como tal, sino por el profesor, el científico, pues, en este caso el Dr. Light, si mal no me equivoco. Light. Sí, fue como una especie de homenaje. Pero sí, tiene razón. Siempre he querido saber si Inafune reconoció abiertamente las referencias a... Bueno, las... No referencias, sino como la inspiración a esa serie. Sí. Pero no sé. Yo también creo que sí, pero no podría decirte nada en concreto. Pero bueno, sí es una comparación bastante popular, pues. Y no en el mal sentido, ¿no? Porque realmente si nos ponemos a ver tampoco es que sean copias ni nada de eso. Simplemente se ve una inspiración bastante amigable. Cada uno tiene su propia identidad. Exactamente. Exacto. No, sí, pues usé por dicha razón pues la palabra homenaje. Sí, y de hecho quiero aclarar, bueno, o mejor dicho comentar, que hay algo bastante característico de la saga clásica y son los diseños de los Robot Masters. No sé si alguien lo iba, si alguien lo estaba por comentar. ¿La parte de la mano? No. Quiero decir, los diseños en general, los conceptos como tal. No sé para otros fanáticos, pero por lo menos para mí esa es una de las partes más entretenidas de toda la saga. Ver tanta originalidad, tantos diseños geniales y otros que, bueno, quizás no sean tan geniales ni tan originales, pero sí es una fuente muy buena de variedad. Sí, le da una identidad única a cada personaje. Y también da un poquito más de trasfondo porque cada personaje está basado de una temática o de un objeto. Se supone que antes eran robots de para X tarea y que los robots Willis para modificar para batalla. Así es, y bueno, como una buena porción de los juegos se basa en enfrentártelos, seguirles la pista, pues sí es un aspecto muy importante de la saga. Bueno, yo siempre voy a recordar al de Tijera, Cera. No sé por qué, pero me hizo tanta gracia como diciendo, oye, pero en serio este enemigo va a tener tijeras, o sea que... No era como tan serio, pues, era como un poco más desenfadado. Pues de hecho casi ninguno se considera que hay un Topman y que hay ¿qué más hay? No, por eso mismo, Aquaman. O sea, siempre me hizo gracia esa parte. Cornetman. Mega Man siempre tuvo ese appeal tan, digamos, tan liviano y digerible, en mi opinión. Digo, y a un amigo y a mi sobrino también los hice adictos, entonces... más o menos era a lo que me refería con mi comentario. Y ya en cuestiones de historia, avance de la franquicia, pues conforme más iba avanzando la saga clásica, se iban haciendo varios, bueno, iban creando varios personajes nuevos que también tenían su peso, como Proto Man, el hermano de Mega Man, el doctor Cossack y su hija Kalinka. el robot Bass, exacto. Ah, Bass, cómo olvidar a Bass. Y también dúo. El robot King. También King, dúo. Entonces son varios, digo, y por supuesto cómo no mencionar a los compañeros de Mega Man, Rush Eddie, o también conocido Flip Top en, aquí en ah, América. También, también Auto. Auto y el pajarito Beat. Bueno, ¿cómo era que se llamaba el perro que tenía Rockman? Rush. Rush. Sí, gracias. Ese siempre lo recuerdo, pero más que todo por los Marvel vs. Capcom. Está curioso porque cada personaje icónico de la saga que no es Robot Master tiene un nombre de un género musical. Eso está bien. Rock, ¿tienes, roll, ¿tienes este, bajo, treble, este, banker, ballet, punk, etc. Y, y sin mencionar que los nombres en japonés de varios de ellos también están este están relacionados. Protoman se llama Blues, Bass se llama Forte, que es una palabra con una raíz, creo, este, latín. Italiano. Para denotar un incremento en el tono de la música. Y el perro treble se llama gospel, que también es un género ya bueno popular por aquello de los 40s en Estados Unidos, que era un género únicamente con bueno que se manejaba únicamente con un piano y era meramente vocal. Entonces también tiene mucho también tiene mucha relación. Aquí el señor Rufus también tiene algo que quiere añadir con respecto a la saga clásica. Señor, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, lo único que me queda por comentar es que básicamente esta saga tiene uno de los mejores personajes de toda la franquicia según mi óptica, y es el Dr. Willy, que me extraña que no lo hayamos mencionado a profundidad aún, bueno, sin spoilear. Este es el villano central de toda la saga y marcó bastante tendencia en el área de villanos. Quizá no tanto como otros, pero definitivamente está, digamos, en el Olimpo de los grandes villanos de los videojuegos. Iba a preguntar por qué. Pues, primero que nada, su insistencia. Segundo, sí, porque imagínate, oye, pues, todos estos años que han pasado. 25 años, más de 12 veces... No, más de 20. Sí. Imagínate. Y luego y de paso que siempre daba curiosidad ver con qué plan iba a salir, qué clase de robot gigante, de fortaleza con qué cosa iba a salir. Definitivamente es algo notorio. Yo siento que Willy está quizá un poco infravalorado en el gran esquema de las cosas, porque es un personaje de cuidado. Es John como personaje, digamos, no lo quiero sonar mal, pero como que al mismo nivel de Dan de Street Fighter. Sí, es un personaje que está ahí, que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo le cae bien, pero pues no pasa de ser más que como que un chiste local. Bueno, depende más que nada de la aproximación que se le quiera dar al juego. Hay veces que la participación de Willy tiene cierto trasfondo bastante serio. Y hay veces que, bueno, que no, pues. Pero en general es un personaje bastante interesante. No, así es. Este. Motor de, bueno, de la saga entera y en buena parte de la franquicia. De los eventos que suscitan. Sí, deja bastante repercusión en todo lo que se me ganó. Sí, pero bueno, ya ahondar en eso es spoilear, así que hasta ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Rufus. Sí, es cierto, para los tiempos que corrían, el Dr. Wily era un villano único. Por allá de 1991, Capcom hizo una jugada que yo creo a varios de nosotros nos agarró en curva. Y es que en 1991 salía un nuevo Mega Man que no era numerado de manera convencional, sino era un Mega Man con un título distintivo en su nombre, con un título que llegó a ser, creo yo, uno de los más reconocidos, de los más populares, y me parece que es hasta el momento el título más prolífico y más exitoso a nivel franquicia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Mega Man X. Una revolución, un completo parteaguas en el ámbito megamanístico, personalmente. ¿Qué nos trae de nuevo de interesante Mega Man X para nosotros? Bueno, primero que nada, la saga X fue una jugada brillante. Brillante en todo sentido. Porque, a ver. Para el momento en el que salió el primer juego de la saga X, la mayoría de los fanáticos de la saga clásica ya tenían cierta edad de adolescencia. Y entonces, al ver esta nueva fórmula, diga, quizá un poco más para niños grandes, por ponerlo de esta manera, ya eso era una ganada de puntos magistral que tenían. De paso, tenemos juegos, gameplay, un gameplay evolucionado que permite quizá más posibilidades que la saga clásica. Sí, claro, sin que estos juegos anteriores pierdan su peso. Una fórmula que se diferencia y se le da una nueva profundidad al juego. La historia es completamente nueva, una cosa también más seriecita, más oscura. Y bueno, realmente fue una jugada brillante, debo decirlo. Sí, lo que hicieron fue como que aprovecharse de lo que dijo Rufo sobre su público. Y también fue lo que quería el nuevo mercado meta, que son así como que niños saquea cool, todo chido, ¿no? También amplió muchísimo su universo, al parecer una época diferente, un mundo mucho más abierto, muchísima música memorable y el gameplay. Una pregunta, ahora que comentan esto de que este Mega Man es más orientado a no tan a niños, sino como niños adultos, ¿no creen que es más como para complacer a los que crecieron con Mega Man y todavía quieren jugar algo de Mega Man, pero un poquito más, pero madurar la saga junto a ellos? En su momento, sí. Se puede decir que en parte ese fue uno de los puntos que ganaron. No creo que haya sido toda... Fue más también por la época que cambió muchísimo de los 80 al 90. Sí, yo creo que sencillamente fue que, bueno, quisieron pasar algo distinto. Una evolución creativa. De paso que el arte, el aspecto de arte es distinto, pues, marcadamente diferente a lo que uno venía acostumbrándose, sin resultar demasiado, tampoco demasiado aparte. Algo un poco más serio, un poco más elaborado. Exactamente. Jóvenes, la saga X, yo sé que también les encanta la saga X, así que adelante. Pues sí, este robot X fue creado por el Dr. Light, ¿no? Pero tenía que pasar por las pruebas para vaya, no ser malo y que no pasara lo que pasó en esa saga, ¿no? Pero pues ya despierta, un arqueólogo lo encuentra y dice, wow, está bien para esta máquina, vamos a recrearlo, ¿no? Y entonces pide a androides que son copias de X o Reprise. Y algunos se vuelven locos y ya Sigma se hace el líder de los Mavericks, porque según él se dio cuenta que los humanos retrasan su evolución como robots, ¿no? Y por lo que quiere hacer él es eliminar a todos los humanos de la Tierra, porque él dice que la evolución requiere sacrificio. Y pues eso da un poquito más para matar a los enemigos que llegan a Sigma, seguir adelante, crecer en poderes y poder desbancar su plan maestro. Joven Rufus. Bueno, ya ustedes dijeron lo más básico. Ahondar estaría de sobra. El juego toma lo mejor de la saga clásica y lo perfecciona, lo pule. Por ejemplo, el aspecto que mencioné antes de los robots contra los que te enfrentas, los Robot Masters, aquí esto también aplica. Los diseños siguen siendo increíbles, increíblemente únicos. Sí, sí, únicos, siguen representando una buena parte de lo que representa cada juego. Uno siempre tiene la curiosidad de saber a qué Mavericks uno se va a enfrentar, qué poderes tendrán, qué tan difíciles serán en el gameplay. En el área de historia, este juego nos plantea, bueno, esta saga nos plantea varias consecuencias lógicas de lo que representaría el uso de la inteligencia artificial, el uso ya más desarrollado, más avanzado. Son dudas que nos planteaban en la saga clásica, pero aquí ya desarrollan historias más a profundidad a partir de esto. Una cosa también que me parece muy importante en el aspecto, en la saga X, es incluso la evolución dentro de su propio gameplay, porque siendo un paso de la saga clásica a la saga X, el mundo era, como dice Ruba y como dice Rufus, mucho más abierto, incitaba mucho más a la exploración. nuestro protagonista X tenía una... tenía que conseguir las piezas de una armadura que aumentaba enormemente sus capacidades. Y es importante ver también cómo X, al menos como personaje, como Reploid, empezaba bastante básico, bastante mal. Pero el hecho de que fuera una saga tan abierta a exploración, para que consiguieras varias cosas, varias habilidades, iba mejorando las capacidades, tanto, no sé, la cantidad de vida, la armadura que ya mencionábamos, los tanques de energía, todo ya era de mucho más búsqueda. Y eso, una búsqueda satisfactoria, provocaba que tu personaje fuera bueno. O sea, fuera mejorando y realmente ese protagonista al que nosotros aspirábamos que llegara. Exactamente, el juego realmente sabía apremiarte por el tiempo que le invertías, y mientras más tiempo ibas amasando un mejor personaje con más poderes, más habilidades, más posibilidades de juego, y así podías desempeñarte mejor y muchas veces inclusive conseguir otras cosas. Ah, claro, había muchas cosas secretas ahí escondidas. Sí. Está padre porque el gameplay implementó mucho lo que era el gameplay normal de la guitarra clásica. Lo hizo muchísimo más fluido. Implementó un poquito de backtracking, pero para recompensarte con mejores poderes y mejores recursos para seguir adelante. Pues en sí ha sido una saga bastante icónica que ha pegado mucho. Y creo que eso es lo mejor que se ha hecho con Mega Man, honestamente. Bueno, de hecho, es mi saga favorita. Esa y la Legends. Porque realmente es genial, genial. Si acaso tengo una queja con esta saga, es que el setting es mucho más grande, mucho más elaborado que en la saga clásica. Los personajes están muchísimo más desarrollados, pero esta saga tiene una naturaleza episódica que lo deja uno con ganas de más. Igual como en la saga clásica, conforme se va ahondando en la historia, conforme uno va avanzando en los juegos, se incluyen personajes nuevos, se incluye a ver, si no estoy equivocado, se incluye a los X-Hunters, se incluye al Dr. Doppler, el Cyber Police. Sí. Bite, tío, o Valerie Life F, o Mandarella BB. Se incluye también lo que es la Reply Force, que es una milicia creada para proteger a los Reploids. Y ahora se imaginarán lo fuerte que andaba el conflicto en la historia de Mega Man. Se incluye también uno de mis personajes favoritos en todo X, a pesar de que no tuvo mucho protagonismo. Me refiero a Dynamo. Se introdujo el Nightmare Fenómeno también. Se introdujo Red Alert. Red Alert son los del X7. Ajá. Okay. Y algo interesante también son los Reploids de nueva generación. Los New Generation Reploids del X8 y técnicamente el X7. Pero... Y esos villanos también importantes. Bueno, si no importantes, al menos que le cambiaban un poco la cara al juego, como el Dr. Gate en Mega Man X6. Y Lumine en Mega Man X8. Es spoiler, pero bueno. También Epsilon de Rebellion Army. Exactamente. Y una cosa, una última. Es que la saga Mega Man X, su gameplay es increíble. Creo que nosotros estamos de acuerdo. Pero su historia se presta para varias cosas. Creo yo, un acierto también bastante bastante importante de parte de Capcom fue darse la libertad de experimentar con un género distinto aplicado dentro de su propia saga X, como les comento, una saga bastante amplia y con mucho potencial. Ese fue como nació uno de los juegos más únicos y a su vez uno de los más atesorados por los viejos gamers y los megamaneros de siempre. Me estoy refiriendo a Command Mission. Ah, sí, Hugo. Definitivamente, un juego que necesita mucha más atención, mucho más amor, porque realmente es muy bueno. Eso sí, los fanáticos de RPG puede que se sientan un poco insatisfechos, porque como RPG es un poco está un poco por encima de lo promedio y ya. Lo que hace bien, lo hace bien, pero no destaca. El verdadero peso de Command Mission es que se sale de eso que yo acabo de decir, que es la naturaleza episódica de la saga, de aventuras que son un poco inconexas entre juego y juego, especialmente después del X5. Aquí te plantean una historia completamente autosostenida, mucho más profunda, si logras explorar un poco mejor el setting, conocer sitios, hablar con gente, cosas que no puedes hacer en los juegos, en los otros juegos. Aquí se te expanden muchísimo más las posibilidades para conocer el mundo de Mega Man X. Y yo siento que ese es el verdadero punto de peso. Claro, sin obviando pues la historia, que es excelente. Por supuesto. La historia, como lo comentaba nuevamente y lo reafirmo, es uno de los puntos que tiene más a favor la saga X. Una historia llevada de manera magnífica. Al menos en sus primeras 5 entregas, posiblemente 6. Eso ya lo estaremos comentando después. Mientras tanto, por allá de 1996-97, si no estoy equivocado, ya ustedes corríjanme. El mismo Keiji Inafune, mientras trabajaba en Mega Man X, trabajaba en una saga distinta, que es más bien una historia alterna. Técnicamente, pero no. Digo, si les dijéramos realmente la relación, vendría siendo spoiler. Así que... Bueno, ya basta tú, ¿no? Bueno, dejémoslo en que pasa muy después y ya. Mega Man Legends, una saga que hasta ahorita ha calado hondo en los fans. Y no sé si sea precisamente por las razones más acertadas, pero al punto. Mega Man Legends. ¿Qué nos trae Mega Man Legends en concepto para nosotros? Lo que hace la saga Legends es introducir a Mega Man en 3D. Lo que hicieron fue hacer un juego de aventura, de exploración, en un mundo casi un poquito entre vasto y solitario, en el que tú exploras ruinas antiguas, en medio de un mundo cubierto de mar, para descubrir un cierto secreto acá, todo padre, ¿no? La saga se llama, en japonés se llama Dash, que era canibo para Digging, Dig Out, Adventures on the Halcyon Days. No, pero un poquito largo. Sí, pero se pone que son acrónimos, pero bueno. El abuelo de este Mega Man, ¿no se parece mucho al profesor Willy? Light. No tanto. Te diré que se parece más al profesor Robotnik de Sonic. Sí, porque tiene una placa de metal como ojo casi, y como barba tipo Robotnik. En cuanto a mecánicas de juego, Mega Man Legends trajo un elemento que, si bien en mi opinión ya era explorado bastante en la saga X, ahora lo llevó al siguiente nivel. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esos niveles, a esa búsqueda de exploración total y completamente abierta, dando por momentos, no sé ustedes, en mi impresión, me daba por momentos la impresión de que estaba jugando a un RPG. Digo, por ciertas reminiscencias con Zelda también. Pero eso me parece lo más, uno de los puntos más importantes de Mega Man Legends. Esa capacidad para trasladar todo un mundo a un ambiente de exploración así de abierto. Rufus, ¿algo que quieras decir? Pues el cambio fue sustancial. Pasamos de un ambiente 2D a uno 3D, mucho más abierto, con detalles de RPG, énfasis en exploración. Pues mira, definitivamente un cambio muy agradecido, sobre todo por la época, que no es que no hubiesen juegos en 3D, pero sí era algo novedoso, un terreno aún desconocido. Llegó Legends y triunfó. Definitivamente una apuesta única todavía en estos días. Exacto, sobre todo por los tiempos que rondaban, que era precisamente cuando las compañías de videojuegos ya estaban aventurándose más a esos juegos en tercera dimensión. Yo me acuerdo, por ejemplo, y fue una de las razones, creo, por lo que Mega Man Legends no fue tan reconocido es porque salió al mismo tiempo que que el videojuego insignia de una consola de nueva generación, me refiero al Nintendo 64 y a su Super Mario, pero en sí Mega Man Legends seguía por momentos esa tónica, esa dinámica de darle al jugador un control total sobre el personaje, sobre su mundo, que independientemente de lo bien ejecutada que estuvo la idea la primera vez, fue un intento, me parece, bastante noble, bastante sensato de llevar toda la franquicia de Mega Man a un mundo nuevo, a un género de alguna manera nuevo o en evolución, y hacerlo con una ambientación tal que el jugador no se sintiera alienado. O sea, creo que Legends tiene ese aprecio que tuvo originalmente, porque no se trataba de nada más llevar los personajes del mundo clásico del universo X a la tercera dimensión, sino es un setting total y completamente nuevo con personajes total y completamente nuevos, que de hecho también hay algunos que valen mucho la pena. Sí, sí, es que bueno, si nos ponemos a ver lo que se tomó de los juegos anteriores de Mega Man y se aplicó aquí, se aplicó bien, y si acaso se aplicó de una mejor manera, como podríamos decir. Los personajes siguen siendo excelentes, la música sigue siendo excelente, la ambientación sigue siendo excelente, aun a pesar de que son cosas completamente distintas a lo que se tenía conocido en esa época. Todo lo que podía hacer Legends lo hizo bien, definitivamente. Y esos son los dos juegos que son poquitos, pero hizo tan bien que no manches. De hecho, sí, la saga tiene tres juegos. Ah, bueno, sí, tres juegos. Sí, dos juegos numerados y uno de celular y un spin-off con Tron Bond, bueno, la familia Bond, que por cierto tengo entendido que es el único juego de Mega Man en el que el protagonista no es ni una encarnación de Zero ni un Mega Man, corríjame si me equivoco. Tengo entendido que es el único. Creo que es el único, sí. Exacto. Sí. Y si no es el único, definitivamente. Y si no es el único, pues fue el primero. Y bueno, realmente, ¿qué se puede decir? Si la saga tiene tanto cariño actualmente, es por algo. Una cosa completamente original, excelente, súper bien hecha. Y se le nota a Inafune el gusto que tenía, o sea, se le notaba la felicidad al hacer esa saga, porque todos los elementos estaban insertados con mucho cariño y de una manera bastante, pues sí, ¿cómo decirlo? Bastante agradable, que te era fácil tenerle cariño a un personaje o a una escena o a un algo. Sí, sí, cualquier aspecto era digno de querer, pues. Así es. Mega Man Legends, bueno, lo que lo lastimó, hago una fe de ratas, digo que hubiera sido un juego más conocido de no ser por el Mario 64, pero no, me equivoqué. Mega Man Legends salió en el 97, al mismo tiempo que aquel juego llamado Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y creo que eso fue más que nada lo que le quitó esa captación de público. Salió ese mismo año, salió Final Fantasy VII. O sea, realmente Mega Man la tenía muy dura por quién competir. Sí, tuvo una competencia muy, muy, muy, muy difícil en el PlayStation. Sobre todo con la segunda entrega, que salió un poquito tarde. Y pues ya como que estaba al final de la quinta generación. Ajá, de la vida útil de la consola de Sony. Pero no son malos juegos en absoluto. Échenles un vistazo. Nada. Son geniales. A mí me encanta porque tiene como que una fachada de juego casual y alegre. Pero vaya, también tiene muchísimo más que eso. Así es. De aquí de Legend nos vamos a... Híjole, no me acuerdo el año, soy un hereje yo. Pero si no estoy equivocado, la saga a continuación es la representativa de uno de los personajes asimismo más queridos. Por supuesto, vimos a Zero en Mega Man X, la popularidad fue tal, digo, y no es para menos, ya que Zero era originalmente el diseño que Inafune tenía pensado usar para X. La popularidad del personaje y la atención que se le daba en la saga X fue tal que era, a mi parecer, inevitable que la propia Capcom le diera una saga propia de ese personaje. Estamos hablando, por supuesto, de la saga Zero, Mega Man Zero. Jóvenes, ¿qué pueden decir de Mega Man Zero? No, bueno. Sinceramente, de esta saga sí estoy un poquito desacomodado. Yo aquí no voy a poder ayudar mucho. Esta saga es como que un poquito más implementada en historia. Te basa tremendamente en eso. ¿Cuándo puedo partir yo? No sé, yo creo que ya hablo mucho, así que le de paso el batón a Rufus. Bueno, en sí, esta saga nos plantea un setting muchísimo más oscuro que el visto en la saga X clásico y Legends. Muchísimo más oscuro, muchísimo más serio, más funesto. Un mundo, bueno, distópico, podría hasta decirse, con mucha facilidad. Casi post-apocalíptico, casi. Sí, sí. Nos implementan muchos detalles de gameplay que en parte son tomados de la saga X y les da un giro bastante propio para que los juegos de la saga tengan su propia identidad. Una muy buena identidad, por cierto. Y bueno, los detalles de la historia no sé quién quiera abordarlos como tal, pero yo puedo empezar diciendo que en inicio se ve que querían distanciarse un poco de la saga X sin llegar a los extremos de la saga Legends. Nada más para una pregunta. ¿Esta es continuación de la saga X? Sí. Originalmente la línea va clásica X y 0, que es donde estamos ahorita. ¿Qué más tienen que decir ustedes en jóvenes en cuanto a la saga 0? ¿Hubo cambios? ¿Hubo un cambio muy importante, a mi parecer, en aspecto de gameplay? Los personajes también tienen por ahí sus participaciones. Pero ustedes, que están mucho más informados que yo en cuanto a Zero, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué tiene para ofrecernos esta saga? Pues bueno, lo que hizo fue mejorar un poquito la forma de la saga X, ya que te da oportunidad de hacer 4 armas principales, que son tu pistola, tu sable, tu escudo, que tú puedes tirar como boomerang, y generalmente un arma nueva para cada entrega, que puede ser con tu mano o una lanza, no me acuerdo qué más había, ¿no? Se basó más que nada en velocidad, en dificultad, y agregó cierto giro único en... Bueno, mira, en muchas cosas, ¿no? Empezando por la historia. La historia es uno de los puntos fuertes de esta saga, como creo que lo comentaste tú, Ruda. Y de hecho, yo diría que es la saga con la historia más concentrada, más detallada. Con decir que esta es la única saga de la línea de tiempo principal que comprende Clásico X, Zero, ZX, que ya pasaremos para allá, y Legends, que esta es la única de esas sagas que tiene un final concreto, porque los demás o se quedan en el medio, muy abiertos, incompletos o muy abiertos. O se quedan de muy, ya mataron al enemigo, adiós. Sí, sí, es lo que digo, del problema del aire episódico que tienen muchos juegos, que no es que sea malo, pero pues sí corta cierto suspenso. Aquí sí, no. Aquí y cada como que juego tiene... perdón. Ajá. No, dice que se aprovecha mucho de lo que era lo post-apocalíptico y distópico, porque ofrece una premisa bastante única, porque es básicamente tú contra el mundo, lo que queda del mundo, que es una utopía llamada Neo Arcadia, que es manejada por una copia de X. Y digamos que esta copia es tu enemigo. Y eso como que básicamente voltea todo lo que conoces de la saga y te deja impactado. Exactamente. En sí, en el tema, digamos, emocional, es un giro pesadísimo. Ver que alguien que tú conocías como héroe resulta que ahora pues está involucrado en estas cosas. Ahondar más si es spoiler. Pero pues sí, ese aspecto es muy fuerte ahí. Los debates morales, filosóficos, sociales, son muchísimo más pesados aquí que en ningún otro juego, creo yo. porque nos tocan temas, pues eso, sociales, políticos, filosóficos. Nos ponen en parte las típicas, los típicos debates de historias de distopía y resistencia contra el sistema opresor, y nos ahondan todavía más en varios debates morales que ya la franquicia tenía tiempo planteando, a veces de forma un poco tímida. Y bueno, realmente es un punto a favor, muchos los puntos a favor. Lo único que les podemos decir es, creo yo que después de la saga X, esta es una de las importantes, vaya, es la saga importante después de X. Jueguenla, denle una oportunidad. El hecho de que haya estado para una consola portátil no significa absolutamente nada. Fue hecha con toda la calidad del mundo, como si se tratara de una saga para una consola de sobremesa. Yo sé que eso no tendría mucho que ver, pero no está de más hacer la anotación. Mega Man Zero, una saga bastante recomendable y una saga única. Vámonos al año 2003 para seguir hablando de otras sagas. Año 2003 es cuando se estrena Mega Man Battle Network o Rockman X. Aquí la saga toma un giro enorme. No sé de qué otra manera decirlo. Y una vuelta de 720 grados casi. Es no solo una historia alterna, sino que también muestra a los personajes que conocimos en las sagas anteriores, sobre todo en la clásica, de una manera o desde un enfoque un poco distinto. Los aspectos de gameplay en Battle Network es un poco diferente. Podría considerarse que estamos jugando un... Es como un RPG, básicamente. Un juego de cartas, también. Podría decirse que es un action RPG. Sí, está interesante porque estás en un área abierta por internet, ¿no? Y ya Megaman.exe se topa con un virus o algo, y se crea una arena de 9x9 cuadros que se divide a la mitad en tu área y la arena del enemigo. Te vas a portones que puedes manejar tú cuando quieras. Te manejas una barra de velocidad. Y en ese menú de turno, tú le dices qué cartas usar, o bueno, qué chip de batalla usar para contrarrestar al virus o al enemigo. Y ya tú eliges esos chips en base a un cierto orden que se elige por el tipo de chip, por su letra abecedario, o por su comodín, si es que tiene uno. Y usarlos en cierta forma de combo para poder contra el enemigo, vaya. Mega Man Battle Network es una saga con un cambio en gameplay que a mi parecer no es malo en absoluto. Es más bien de esos juegos para coleccionistas donde uno tiene que jugar y jugar y jugar y jugar para conseguir todo en el juego. No me parece mala en general. A mí me encantó, está muy adictivo. Rufus, ¿qué nos puedes decir sobre Battle Network? Bueno, a mí, Ruba sabe, en mis años mozos no me simpatizaba mucho esta saga. Pero más que nada por detalles, más que nada de fanatismo. No me cuadraba mucho el concepto en comparación a lo que uno había estado viendo. Y hay mucha gente que no ha superado esa faceta. Yo afortunadamente sí la superé y aprendí a valorar los juegos por lo que son, experiencias bastante sólidas, muy buenas. Pero bueno, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? Para mí el gameplay es el punto fuerte, el punto pesado de esta saga, porque es muy entretenido, de verdad, entretenido, súper divertido. Las historias no son malas, pero bueno, no son cosas para todo el mundo. Hay gente que prefiere las historias más sólidas, más historias de la saga X. Está como Zero. Un poquito infantil. Sí, y sin embargo, niños, pero sí. Y sin embargo, como siempre, se siguen planteando temas de mucho cuidado, especialmente estos de internet, cosas como la inteligencia artificial. Se el siguen planteando cosas. El terrorismo también se implica mucho. Sí, se siguen planteando temas de sumo interés. Si uno tiene la paciencia para buscarlos, para ver por encima de la apariencia exterior. Pero mira, realmente una saga muy buena, disfrutable, súper sólida. Antes de que se me olvide, aquí aplica también lo que vengo diciendo, los diseños los diseños de los Navis son totalmente únicos. Sí, sí, son muy buenos, muy buenos. Debo decir que sí. Y bueno, básicamente eso. Mega Man Battle Network es una saga que ya lo escucharon, recomendada por el joven Rufus, por el joven Ruba. En lo personal, yo diría que si quieren darle si quieren echarle un vistazo, adelante. Si no les llama la atención, a ver si no me cuelgan estos dos hombres, no creo que se estén perdiendo de mucho. Pero bueno, es una opinión personal. De todos modos, No, bueno, yo entiendo, porque con una franquicia tan grande como Mega Man, pues, ¿qué uno qué puede decir? Hay buenas experiencias para todo el mundo. Sí, yo siento que nos ofrece cosas mejores Mega Man como franquicia que Battle Network. No es que sea malo. Pues no, pues es no. Como dijo, que su punto fuerte es la de este gameplay, o sea. Exactamente, si no te agrada mucho el gameplay. Exactamente, pero sí, entiendo lo que quieres decir, Sander. Es una experiencia distinta, pues. Exacto. Muchas gracias por complementar con sus ideas. De ahí nos estamos yendo a, me parece que 2006. 2006 fue uno de los juegos de salida del Nintendo 10. De alguna manera podríamos decir regresando a la línea original. Después de Mega Man Zero y todo el éxito que conlleva, al menos a modo historia. Digamos, llegó una saga que es así como un epílogo, podría decirse, o un qué pasó después de, donde nos muestran ya un nuevo mundo, nuevos personajes y una incursión, una vez más, de una manera bastante, bastante distinta a la franquicia y al concepto como tal de Mega Man. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Mega Man ZX para Nintendo 10. Señores, ¿qué nos pueden decir ustedes de esta saga? Bueno, ¿qué se puede decir? El gameplay sigue siendo muy bueno. Esta saga, personalmente, no puedo decir que esté entre mis favoritas, por motivos que quizá deba mencionar un poco después. Sigue en la misma vena de la saga Zero, me parece, pero aquí lo interesante es el hecho de poder cambiar entre biometales en medio de una escena para poder completarla o para poder conseguir esas cosas que necesitas para pasar a otras áreas. Ah, sí, porque sí, claro. Los biometals, aparte de la conciencia, tienen los poderes y habilidades de dicho héroe. Y puedes ir coleccionando varios a lo largo de tu aventura. Es decir, tienes unos 6, 7 conjuntos de habilidades distintos para utilizar y cambiar en cualquier momento, a tiempo real. Yo creo que ese es el punto más fuerte del gameplay y quizá del juego entero, aparte de ciertos detalles de historia. Algo muy bueno, pero que pues no termina de emocionar. De hecho, esa fórmula se mejoró en su secuela ZX Advent, en la que vas a elegir 6 biometales para usar un poder. Puedes usar el mismo poder de un jefe del juego para hacer ese ventaja y poder seguir adelante. Por ejemplo, usar los 4 biometas originales, usar los 8 enemigos principales del juego, y en eso usar ese ventaja para seguir adelante, Roger. Exactamente, en Advent se perfecciona esto, pero bueno, pasa que a veces tenemos casos que en los que las habilidades de un enemigo son muy situacionales, tanto así que pues vaya, fuera de una o dos oportunidades no tenemos mucho uso para ello. Sí, son como que muy desechables. Sí, para un rompecabezas ya. En el ámbito de historia, Advent mejora muchísimo, pero no podemos decir nada porque todo ahí es un spoiler, literalmente. Sí. Todo es un spoiler. Se viene la saga, básicamente. En música, en general, esta saga sí cumple. Como todo en Mega Man sí cumple. De hecho, gráficos, bueno. Es un punto fuerte aquí. Sí. Gráficos. Como muy techno acá. Sí. Definitivamente algo que considerar. Los visuales, los gráficos, mira, muy buenos como siempre. A ver, ¿qué se puede decir? Los personajes son buenos. Se puede decir que son buenos. Okay. Yo como yo para cerrar podría decir que no son malos juegos, no es una mala saga, pero todavía no se ha justificado a sí misma. Se siente así como un Mega Man Zero diluido en agua. Sí, porque primero está como que muy muy carente de personalidad. El 2 se basó completamente en compactar toda una historia tremendísima y gigante en un solo juego. Y como que todo lo que pudo haber hecho para secuelas lo tuvo en el 2. Y básicamente ahí quedó. Como siento yo que se cerró muy rápido. Exactamente, hubo muchos detalles de historia que, ok, están bien, pero ahí quedaron. No se ha justificado su lugar, la saga no se ha justificado su lugar en la franquicia. Y yo podría decirle a algún amigo que se salte esa franquicia enteramente y no se estaría perdiendo de nada. Y ojo, no lo digo por comparación. Realmente es que de verdad le falta en muchos aspectos. Yo espero que con los años, pues, de alguna forma u otra, sí logre reivindicarse el Mega Man ZX. Y bueno, por ahora, los que puedan tomarlo, que lo hagan. No es mala experiencia. Si les gustó Super Metroid, si les gustó Castlevania Symphony of the Night, me parece que... También, que como que cierto Metroidvania por ahí. Que Mega Man ZX les puede gustar. Esa es la manera en la que yo podría resumir el gameplay de este juego. Perdón, de esta saga. Como dicen, denle un vistazo, no es mala. Y en eso sí, y en eso sí concuerdo con ellos. La última que fue lanzada, si no estoy mal, para 2007, el 20 aniversario de Mega Man. Regresamos a los conceptos computacionales de Battle Network con, me parece, creo, no estoy seguro, una secuela de... una secuela, no sé si directa o indirecta, de Battle Network, que es... Es una secuela directa. Mega Man Star Force, o Ryusei no Rockman, o Shooting Star Rockman. Mega Man Star Force, digamos, nos introduce literalmente en la red. También en las ondas. Un concepto bastante, bastante interesantón. En cuanto a concepto de gameplay, joven Ruba, ¿qué tiene Star Force para ofrecernos? Pues mira, tomó la cámara del Mega Man Battle Network y la puso 90 grados, literalmente. O sea, sigue la misma fórmula de seguir por una hilera, pero lo que diferencia es que tú lo tienes en la hilera como para moverte, y eso es, son todos los tres cuadros, centro, izquierda y derecha. Y vas a tu personaje desde atrás, y tus enemigos en una fila, en tres filas acá más grandes que tu espacio, ¿no? Y sigue la misma fórmula de elegir chips o battle cards, en este caso, que usas para eliminar viruses y enemigos aliens, ¿no? Está raro porque esto no tiene nada de código como el Battle Network y se basa más que nada en que este chip se encuentre horizontal o vertical en una fila en el touchscreen del DS. También incluye lo que sería un escudo para tu personaje y autocarga. Oh, ya veo. Aquí duda pequeña en cuanto a concepto de gameplay. ¿No se siente que con la vista del personaje que pasa a ser de espaldas se le quita movilidad? Sí, bastante, honestamente. Porque tú lo tienes que mover en el centro, izquierda o derecha. No tapa tanto la vista de los enemigos, pero aún así sí te limita bastante los movimientos. Y ahora, ¿este cambio de movilidad afecta un poco a lo que es el juego como tal? ¿O hay algunas mecánicas innovadoras con respecto a Battle Network que lo vuelven un juego único o digno de darle una oportunidad? En tu opinión. Ay, pues mira. Pues sí te dan como que un chance, ciertas oportunidades para acercarte al enemigo con tus chips, ¿no? También ofrece como que modos o armaduras diferentes para, según tu juego que compres, para acercarte y abarcar el mayor campo posible para atacar a tu enemigo. Y sí está un poquito difícil el gameplay, pero no está tan gran cosa, honestamente. La historia, el 1 honestamente me pesó bastante, no me gustó para nada. Y compré el 2 y dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y me pasó también bastante porque la historia se puso muchísimo mejor que el 1. Compré el 3 y se puso totalmente fenomenal. Pero tuvieron pésimas ventas y creo que fue por la introducción del 1. creo que se reconoce mucho por su introducción, porque básicamente es... Ah, soy niño emo, guay. Ya en el 2, así como que ya se pone un poquito más social, más más abierto. Tocas muchísimo más de lo que tocas en el primer juego. Y termina siendo lo que debe ser, de la introducción, básicamente. En tu opinión, Ruba, Star Force. Perdón. ¿Star Force vale la pena? Depende, honestamente. Es que totalmente es este juego de o ámalo o déjalo, vilmente. Yo honestamente les diría que se olvidaran el 1. El 2 está decente y creo que el 3 fue el epítome de lo que debió haber sido la saga. Está muy bueno el 3, honestamente. A mí me parece que la saga en sí es una experiencia... Mira, no es mala, pero como dije que con el ZX en relación al Zero, esta es una experiencia diluida del Battle Network. A mí me parece así. Y es curioso porque tenemos dos sagas para el Nintendo 10 que son continuaciones de dos sagas exitosas del Game Boy, pero no supieron ubicarse bien. A mí siempre me ha llamado la atención ese detalle. Siento que por esas épocas realmente no sé qué habrá pasado por las mentes de los creativos a cargo de Mega Man. No sé, definitivamente no tengo idea. Pero sí me llama la atención eso. Son dos continuaciones que en sí no es que sean malas, pero definitivamente no le llegan ni a la mitad de la suela de los zapatos a sus antecesores, que son Zero y Battle Network, respectivamente. Eso te pone a pensar un poco en el rumbo que ha tomado la franquicia de Mega Man con los años. Y qué bueno que lo comentas, porque ahora me gustaría pasar, nosotros como fans, pues, ¿qué podemos decir sobre Mega Man en la actualidad? ¿Cómo nos va a nosotros, megamaneros? ¿Cómo le va al bombardero de titanio azul en estos 2012s? Yo creo que lo mejor es la aparición en Marvel vs. Capcom 3. Honestamente, sí, Barbie, eso fue cruel. Que... ¿Sí? No tienes corazón, tú. No. Ay, es Barbie, ¿qué importa? Ah, gracias. Pues fue como dijo Rufus hace un par de podcasts, que la era dorada de Mega Man ya pasó. Sí, sí, es así. Uno tiene que asumirlo como fanático. Uno creció con Mega Man, pero realmente, ¿qué se le puede hacer? La era dorada de Mega Man ya pasó. Capcom es una compañía bastante grande. Es una compañía enorme. Se diga lo que se diga de algunas de sus políticas, de algunas de sus decisiones creativas. Pues mira, tienen muchas prioridades que no son precisamente Mega Man. ¿Qué se le puede hacer? El problema está con Capcom, es que tienen demasiadas franquicias. Está Monster Hunter, sí, está Resident Evil, está Los Planet ahora, está... Etcétera. Hasta Mega Man tiene sus propias franquicias. Tiene 7 sagas y aún así no la ha completado todavía. Tiene muchísimo por abarcar, pero es tanto que no se puede saber cuándo comenzar y cómo hacerlo bien. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, Capcom... Si no es parte de las franquicias principales, Street Fighter, Resident Evil y alguna otra por ahí, Capcom no le va a dar pelota. Y a cualquiera de esas otras franquicias le dejan más dinero a Capcom que Mega Man, seamos sinceros y seamos claros. De hecho, no le he dejado nada de dinero últimamente a Mega Man. Lo que más vendió fue Mega Man 2. Todo lo demás que ha salido no le ha llegado ni las manos a Mega Man 2, para nada. Lo segundo más vendido fue Mega Man 9, creo, en 2008, pero con números como un 60% más bajos que el Mega Man 2. Y luego le siguió Mega Man X, pero ya de ahí nada se compara con Mega Man 2. Y entonces ha tenido como que ventas un poquito temblorosas desde entonces. Y pues básicamente eso, o sea, Mega Man es el cash cow de Capcom. Bueno, sí, era. Porque independientemente de la cantidad independientemente de la cantidad de dinero que haya logrado amasar cada título, pues sí, la franquicia tiene una trayectoria increíble, pero uno tiene que admitir, los tiempos cambian, las prioridades cambian, las tendencias también cambian, y Mega Man es una franquicia excepcionalmente difícil de abordar. ¿Por qué? por la cantidad de subsagas que tiene, la cantidad de propuestas, de ideas que tiene, que realmente a nivel creativo, yo realmente comprendo, pues, que no es nada fácil. Sobre todo cuando una compañía hoy en día, para hacer un juego triple A, se tiene que jugar casi que el pellejo. Bastante. Entonces, bueno, los riesgos son altos. No, la cosa no es tan fácil como mucha gente cree que... No, es que Capcom nos odia porque cancelaron tal y tal juego, ya un poquito más adelante tocaremos eso. Nos odia porque cancelaron esos juegos, porque no metieron el personaje, tal. Sí, es cierto. Yo creo que a Capcom se le falla un poquito la cabeza con todo lo relacionado a Mega Man. Pero la cosa no es que la compañía nos odia ni quiere enterrarla. No, para nada. Eso no, es un poquito... Y de parte. Hecho, yo personalmente... que se etiquetaron un juego por algo es porque... Algo va a tener que dar super pésimo, porque si uno dice... Está tan malo que tengo que cancelar el proyecto y para conseguir más más dinero o algo para poder seguir haciéndolo o mejorarlo o algo, pues algo así ha pasado, ¿no? No, bueno, no y el problema también con que decía de Capcom era que tiene todo este montón de franquicias y las más importantes obviamente le van a dar importancia, y a las que no son tan importantes las van a ir ahí sacando de a poquito. O sea, mira por ejemplo cuánto ha pasado desde que sacaron un Ace Attorney, al menos numerado. Entonces, la cosa con Capcom es tener calma y todo, y eventualmente sí, sí. Saldrá un nuevo Mega Man. O sea, pensar que, pues sí, que ya sea, nunca más va a aparecer siendo, un nuevo, sigue siendo redituable, te animo que no. No tanto redituable, sino Capcom, los fans va a seguir dándole lo que quieren. Y Capcom no se va a comer la bronca con estos fans de nunca darles nada. Efectivamente. Lo que me parece importante que comentó Rufus ahí que... Me parece importante mencionar, perdón, es los sucesos que han ocurrido con Mega Man en la actualidad. Bueno, ya más recientemente, un par de años. Había unos juegos que podrían suponer un revival de la franquicia y que, al final de cuentas, les terminó yendo mal. Para quienes no se hayan enterado, digo... Se iba a lanzar un Mega Man Legends 3 para Nintendo 3DS. Dicho proyecto fue cancelado. El proyecto en sí iba a ser hecho por Keiji Inafune, por el creador. Capcom no dio luz verde. Bueno, muchas cosas. De hecho, cosas... era prototipo el juego, era prototipo. Estaba haciendo para ver si se daba luz verde, seguía haciendo algo más. Un proyecto triple A, vaya. Ah, sí, pero, sí, sí. Pero no fue se hizo ni eso. Fue un poquito, digamos, cruel. Yo sé que no es la palabra apropiada, pero las cosas salieron de forma un poco cruel porque al principio Capcom nos dijo que si queríamos que el prototipo se concretara a un juego real, tendríamos que comprar el demo del prototipo. Más para aparte apoyar la creación. Sí, y se suponía que el demo ya estaba hecho. Se suponía que ya estaba listo. Pero... cancelaron el juego y ni nos dieron la oportunidad de mostrar apoyo ni de comprar ni nada. Claro, al final esto en sí no quiere decir mucho porque a lo mejor las ventas no iban a significar mucho y al final pues la gente igual se hubiese sentido herida porque así como dicen que ni les dejaron comprar el demo, hubiesen dicho que bueno, que compraron el demo y el apoyo no significó nada. Ustedes entienden. Esta problemática ahora es que se refleja, pero tiene su tiempo largo. Vamos a ver aquí quién se acuerda cuál fue el último juego de Mega Man para una consola de sobremesa. El X8. ¿Hace cuánto tiempo salió eso? No, Wong, en 2005. Exacto. No, 2005. Mentira, no es ninguno de esos, es el 10. Consola de sobremesa, perdón. Consola de sobremesa. ¿Sí? No, pero no. Consola de sobremesa, quiero decir, me expliqué mal, de hecho. El físico, con disco, manual. Ok, eso sí, el X8. El último que salió para una consola de sobremesa fueron digitalmente el 9 y el 10. Que en sí no representaron tanta inversión a nivel técnico. No, cabe destacar. A ver. Tenemos que fue el último juego en físico normal tradicional anunciado con bombos y platillos fue en el 2005, ¿no? Sí, sí. 2005, y miren el año en el que estamos. 2012, exactamente. Después de eso, tuvimos puros juegos para consolas portátiles, cosa que no es mala, dejen, ahora me explico, para consolas portátiles, y se dio el fenómeno que acabo de mencionar, que el ZX y el Star Force son como intentos de capitalizar proyectos e historias exitosos, sin tanto éxito, obviamente. Entonces tenemos que a la franquicia realmente desde hace mucho tiempo se le había ido dejando de invertir. Se le había ido dejando de poner quizá no corazón, no por corazón porque eso siempre hay, pero sí había perdido cierto predominio en las prioridades de Capcom. Y desde hace tiempo realmente, y ojo, no digo que una consola por estar en, quiero decir un juego, por estar en una consola portátil, sea menos juego que un juego para consolas de sobremesa, pero las inversiones técnicas son inferiores, son menores, y eso representa una disposición menor de Capcom para invertir en serio y a todo dar en Mega Man. No, Wong, y no solo eso, o sea, lo que tú dices es cierto. Mira, por ejemplo, lo que hace el mismo Capcom con Monster Hunter, desarrolla en la consola en la que le sea menos jodido publicar, o sea, no es algo que una política es, exclusivamente contra Mega Man, pues. Sí, bueno, en lo personal, bueno, ya se imaginarán las reacciones del fandom, nada agradables, algunas bastante extremistas, y es que, como lo comentaba Rufus, no es lo mismo, bueno, no es solamente Mega Man Legends 3, también estaba un juego que mezclaba varios mundos de Capcom al estilo Megamanero, que era el Mega Man Universe. Uh-huh. Un nuevo juego que también prometía ser lanzado de manera online. Permíteme, Bardo, se me fue la idea. Me refiero a un juego lanzado como descarga para las consolas de nueva generación. Uh-huh. Dicho título también lo tiraron por la borda. Y lo más reciente es los asuntos de Mega Man con Street Fighter versus Street Fighter Cross Tekken y Marvel contra Capcom 3, digo, de eso ya ahondarán ustedes. Pero el fandom no la ha llevado, no ha ido bien. Honestamente, no, mira, dame un momento. Lo que quería aclarar es que el Mega Man Universe era agarrar la idea de Little Big Planet de crea, juega y comparte de Sony. Ah, sí. Al mundo de Mega Man, no solo iban a haber personajes de Mega Man, también estaba Ryu de Street Fighter, Sir Arthur de Ghosts and Goblins. Entonces, una japonesa rara. Era algo un poquito más amplio. Sí, honestamente era una fórmula genial porque, o sea, un editor de niveles para Mega Man, que es un juego bastante difícil y muy fluido, era más que perfecto, oye. Pero pues algo tenía que lo que tardaron todo ese rollo, no sé. Que ahora que pues vamos a seguir metiendo limón a la herida, vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué demonios ocurrió con Marvel vs. Capcom 3 y qué ocurrió con Street Fighter Cross Tekken? De hecho, lo de Street Fighter Cross Tekken ya lo habíamos mencionado antes, pero lo volvemos a hacer por si se les olvidó a algunos despistados. Por ti las moscas. Bueno, lo que pasó fue que Ono quería meter a Mega Man, por ejemplo, en Street Fighter Cross Tekken, y cuando todavía estaba Inafune en la empresa, en Capcom, le preguntó, oye, que mira, que quiero meter a Mega Man, y el mismo Inafune fue el que dijo, oye, ¿por qué no metes al Mega Man viejito, al mal Arbok que tuvo los primeros Mega Man? Y ella, a uno le gustó la idea y terminó metiéndolo. Digo, sonaría como una muy mala broma porque pues digo, no sé desde hace cuánto tenían planeado el juego, pero va en la cancelación, va lo de Marvel vs. Capcom 3, la salida de Inafune, al último pues terminó, no se terminó viendo, se terminó viendo más como una mala broma que como un easter egg, digamos, pero ya es cuestión de percepciones ahí. Es que bueno, como han dicho varias veces, si las cosas hubiesen salido de forma un poco diferente, pues esto hubiese sido interpretado de maneras diferentes. Más de uno sí, se estaría riendo. Tuvo pésimo timing en la broma, honestamente. Vino en el peor momento posible. Y lo que ocurrió con Marvel vs. Capcom 3, que de hecho nada más lo venimos diciendo, pero no, como que nos falta ahondar, es... Digo, ustedes saben que en 2011, en febrero, salió el anticipadísimo Marvel vs. Capcom 3. Ya venía incluido Zero. Algo que no me parecía muy... Digo, yo personalmente... Digo, Zero ya estaba incluido en Tatsunoko vs. Capcom. No sé hasta qué punto reutilizaron parte del código de su personaje para el Marvel. Entonces, la inclusión era, pues de alguna manera, entendible. Era agradable. Una segunda edición que fue lanzada como 9-10 meses después, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, iba a meter a los personajes de ambos universos de acuerdo a cómo quedaran posicionados en las encuestas de popularidad que estaba haciendo la compañía, dirigida, si no mal recuerdo, por el director del juego, Ryota Nitsuma. Mega Man X quedó, si no estoy equivocado, en primer lugar en 4 de 5 encuestas. Estamos hablando del 80% de las de la opinión de la gente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, no lo incluyeron. Y segundo, lo que hicieron también que nos provocó voltear a ver a Capcom con una cara de ¿neta Capcom, de verdad? Es el hecho de que el propio traje de Mega Man X se utilizó como uniforme descargable de Zero. Así que, o sea, ¿qué nos están queriendo decir? Y luego había gente que decía, bueno, Mega Man X usa una espada en el X6, entonces Zero podría considerarse como indirectamente una aparición de Mega Man en el Ultimate Marvel, y que digan, no, sáquense al carajo, no es X. De hecho, no es ningún Mega Man en especial, es Zero, es Zero como tal. Pero digo, yo personalmente diría ya Zero y Van 3 Capcom. ¿Qué pueden decir ustedes? Nada, porque mira, viéndolo del punto político, es una empresa, o sea, bueno, ellos van a tirar por donde lo que les deje plata. O sea, de hecho, la gente tiene que entender eso. Tú tienes un negocio y no vas a hacer algo que no te deje dinero. Yo sé que un juego de Mega Man venderá, por supuesto. No venderá ni parecido a lo que vendió un Resident Evil. Entonces, hay que entender las cosas como son. Eventualmente volverá a salir un juego de Mega Man, por supuesto. Nada más hay que tener paciencia. Y ahora que bastante. Estamos tan cerca del aniversario, pues puede que... Yo, por cierto, gente, ese en diciembre no era este año, aclarándolo. Para mucha gente sí. Que lo confundió. Es que sí, mucha gente dice, este 25 aniversario, así como que no, es en diciembre de este año, no era este año. Exacto, 17 de diciembre, no se les olvide. Ya hay algunos, por ahí algunos fans haciendo, preparándose para el festejo, si no me equivoco, hay varios grupos de la escena doujin en Japón, la escena musical, que están preparando un tributo llamado Rockmanholic. Los dos temas que yo he escuchado pintan bastante bien. El tributo pinta para hacer algo interesante. Y mi pregunta, ya digamos, para ir cerrando todo esto, todo este viaje lleno de colores azul y rojo y demás maravillas, el futuro del personaje, el futuro de la franquicia, yo personalmente me gustaría abrir con una pregunta para todos ustedes. No sé si en esto nos llevemos todo el tiempo que nos queda. ¿Qué ocurriría? ¿No sería lo mejor para Mega Man, dada su situación actual, que fuera un personaje de dominio público? Dejen ustedes lo irreal del asunto, ¿no? Porque Capcom no va a soltar ese mono jamás en la vida, pero ¿no sería lo mejor? Ya viéndolo más bien del punto del punto del personaje y del punto de la franquicia. Bueno, no sé. Honestamente, no me da confianza si pasa eso. Si fuera más popular, tal vez sí. Tal vez sí. Sí, tendría más apoyo de Capcom y saldría y todo. Pero también es cierto una cosa: si no tienen idea de cómo mejorar una saga, yo prefiero que la dejen ahí. Quedito. Mira, sí, por yo ejemplo, justamente iba a tocar, mira, por ejemplo, lo que está haciendo Electronic Arts con su juego de NBA. Tiene 2 años sin sacar nada porque dicen que internamente el juego es un asco. Entonces prefieren dejarlo ahí quedito antes de hacer algo. Una política que extrañamente me parece bien de Electronic Arts. Sí, de hecho, yo me tocó exactamente eso porque, honestamente, lo que ha hecho la saga es la misma fórmula y no se ha molestado mucho en renovarla, vaya, en afectar algo nuevo. ¿Pero vale realmente la pena romper lo que no está roto? Es el problema de la saga. Perdón, arreglar lo que no está roto. Sí, como que, honestamente, okay. ese problema de la saga, o sea, se tiene que mejorar, pero el problema es cómo mejorarlo, es el problema. Yo sinceramente no siento que haya que mejorarlo. El problema va a ser en el hecho de que si no metes nada nuevo, los fans van a estar diciendo, oye, pero ¿por qué no metiste nada nuevo? Que por aquí, eso, que es, la fórmula para mí me parece bien. Los fans es lo que no creo que se tomen bien si no se mete mejoras notables. Es que por eso conviene mandarla a dominio público, porque ahora ya se le está dando el total control de la, digamos, el total control del universo a la gente que lo sigue, a los fans, pues. De hecho, pero, los fans quieren, no. Pero nada garantiza que esos fanáticos estén realmente capacitados para darle una continuidad buena a la franquicia. Ojo, yo estoy claro en la cantidad de buenas propuestas hechas por fanáticos. Estoy clarísimo en eso. Pero es un terreno nebuloso realmente eso de hablar de dominio público. De hecho, verdad que muchos fans quieren que Inafune compre la isla de Mega Man para que él pueda hacer algo. Honestamente yo lo dudo, pero yo también lo que había oído era que hicieran outsourcing a la le dieran la licencia a Inafune, no comprada por él, sino Capcom le diga, tome, queremos contratar a tu estudio para que haga un juego de Mega Man. Exactamente. Yo lo veo un poco difícil ahora. Igual Christian Svensson, el vicepresidente de Capcom América, si mal no me equivoco, comentó hace poco que esperáramos alguna cosita ahí del juego, de un próximo lanzamiento de Mega Man. O sea, habrá que esperar y ver en qué está trabajando Capcom. Yo insisto en ese punto de que Christian Svensson, al final de cuentas, es representante de Capcom Estados Unidos, y Capcom Estados Unidos no tiene injerencia sobre la franquicia, sino es de Capcom Japón. Sus palabras, pues, habrá que tomarlas con la discreción que uno quiera, pero lo que pasa es que ya un cargo así sabe qué juego se está desarrollando en qué lado. Si el tipo dice, oye, miren, no se extrañen si de aquí al 20, al 50 aniversario estamos celebrando con juegos nuevos de ahorita también, mira, espera, porque no es lo mismo que te diga, puede que estemos desarrollando Mega Man a algo tan directo. Para mí me suena que están trabajando en algo, pero están todavía muy verde el asunto. Y después de lo que pasó con Legends 3, naturalmente es obvio que pues se van a tomar todas las precauciones del universo. No van a enseñar nada hasta que... Exactamente, y de hecho, solamente Legends 3, también Universe. Es decir, pues de verdad, yo no me sorprendería si ese es el caso, que si estén preparando algo, pero lo estén haciendo con el mayor de los cuidados para no empeorar la ya de por sí pues tensa, negativa situación que se vive. Porque no es juego, de verdad, es una cosa seria, una cosa sin precedentes en la, pues mira, yo diría que en la historia de la compañía entera. Un honor no muy honorable ni muy envidiable, pero pues, ¿qué se puede hacer? Yo por lo menos lo que puedo decir es que sí, hay que tener paciencia. Eso es mentira, que Mega Man se murió, que Capcom nos odia, que no sé qué más y tal y tal. No. Yo pienso que hay que tener paciencia. El futuro de Mega Man es, pues, más juegos, más sagas en un futuro quizá lejano. Nuevas ideas, nuevas propuestas, pero hay que tener paciencia, hay que esperar. Se supone que hay un juego que está por venir en el que participa el mangaka Hitoshi Ariga, que hizo los mangas de Metal Gear Classic, pero hasta ahí está la cosa. Capcom y el 25 aniversario de Mega Man. Digo, yo ya di mis impresiones, creo que Rufus ya dio las suyas. Señores, ¿qué pueden decirnos ustedes? Bardo, Ruba. Nada, eso, de que nos esperemos y eventualmente va a volver a salir un jueguito de Mega Man. Entre más mal creados nos pongamos, peor es la cosa. Mega Man es un nombre gigante. Eso no es algo que vaya a desaparecer, pues, bueno, imagínense. Realmente no tiene sentido pensar en eso. ¿Damos el boosterazo final? Yes. Sí, ya. Sí. Muy bien, caballeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el favor de su atención durante estas orillas. Muchas gracias a todos esos fans de Mega Man. Ojalá les guste el podcast. A esos que aún no son fans de Mega Man, ojalá esto los ayude de cierta manera a saber por dónde entrarle a esta franquicia que está por demás increíble. Digo, yo siempre lo he venido diciendo más de una ocasión. Mega Man, en mi opinión, es junto con Mario, Sonic y Castlevania los padres de los plataformeros actuales. Independientemente, las dimensiones en las que se manejen los actuales es lo de menos, pero Mega Man sentó las bases y la importancia del personaje, la importancia de la franquicia, la calidad con la que la gran mayoría de sus juegos fueron hechos, me parece que es algo que realmente merece lo que le dimos en esta ocasión por medio de Barrio Gamer. Un especial bastante extenso, bastante grande, que hacemos nosotros con mucho cariño para no solo para los fans, no solo para ustedes, vecinos, sino también como nuestro homenaje en este 25 aniversario a este gran personaje. Entonces, digo, todavía falta un poquito de tiempo, pero de antemano, felicidades a Mega Man por su 25 aniversario. Y sin más que decir, nos vamos despidiendo de nuestras personas en este especial. Señorita Moca, ¿sigue por ahí? ¿Sigue despierta? Sí, he estado súper ausente. Mega Man no es mi fuerte, pero igual fue bueno estar con ustedes. No, sí, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Coronel Rojo, Rufus, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, el gusto fue mío. Y bueno, recuerden los que no, nuestra enorme audiencia, que haya escasez ahora mismo de Mega Man no quiere decir que más nunca vaya a haber, así que quédense quietecitos y pues eso, no quiero ofender algo. Quédense quietos, por favor. Tú también estate quieto, Sander, profesor. Manténgase quieto ahí, joven. Estate quieto. Desde Panamá, Bardo, ¿sigues despierto? Sí, claro. Sí, yo sé que estás muy, muy despierto, digo, nos estabas rastreando bastante bien. Despierto, rastreando. No, esperando ya volver a Costa Rica, tal vez el fin de semana, si nos ponemos de acuerdo, puedan caer unas retas ahí en Street Fighter, en Battle Royale, en Schoolgirls, lo que ahí tú dices, ¿no? Puras promesas con este hombre, que cuando le digo que si se hacen retas o no, dice que la conexión no lo levanta. Yo, bueno, pues... Pero esperemos. No, es que estoy. El Play está, no tengo cómo conectarlo a por cable, entonces es una conexión de en la noche que tiene que superar tres cuartos cerrados y llegar hasta aquí es un poco complicado. Igual, en cuanto tengas la oportunidad, pues ya estaremos en contacto. Muchas gracias, Bardo, por tu presencia. Muchas gracias por tu paciencia. Ahí nos estamos viendo. Joven Ruba, ¿qué? Digo, no puedo preguntarle nada más, pero Pues no, ya no. Nos estamos viendo, joven. Cuídese mucho. Igualmente, hasta luego. Gracias por oírnos. Se despide también de ustedes de Aguascalientes, México. Su anfitrión y amigo Sander. Esperen el podcast en breve, como todos los demás. Ya saben lo que siempre les digo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Muchas gracias por escucharnos. Y ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Bye.